esencia linda norteñita. Eras la reina de todos los bailes, porque la pista no tocan tus pies. Sus mariposas que vas por el aire, tus pasos tienen la gracia y soltura. Tú la combinas con fina elegancia, mientras tu risa, muchachita bella, y de tu piel emana una fragancia. Como te miran, baila como te miran, cuando apareces flota sola en el aire. Como te miran, baila santiagueñita, nadie te puede igualar, reina del baile. Como te miran, baila como te miran, cuando apareces flota sola en el aire. Como te miran, baila santiagueñita, nadie te puede igualar, reina del baile. Ser tu dueño, es que tu príncipe azul no llegó. Dice que flota en tu nube de sueños. Bailas no paras en toda la noche, no te dejan un rato descansar. Todos se lucen con la más bonita, vos sos la reina y diosa del lugar. Como te miran, baila como te miran, cuando apareces flota sola en el aire. Como te miran, baila santiagueñita, nadie te puede igualar, reina del baile. Como te miran, baila como te miran, cuando apareces flota sola en el aire. Como te miran, baila santiagueñita, nadie te puede igualar, reina del baile. Nadie te puede igualar, reina del baile. Nadie te puede igualar, reina del baile. Nadie te puede igualar, reina del baile.